Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 4 de junio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Filben Capítulo Monagas inicia este 6 de junio con amplia programación literaria y cultural. Más de 15.000 visitas ha recibido el pabellón de Venezuela en la Bienal de Venecia. Presidente Maduro celebra 13 años de la misión Árbol. Plan de pesca propone distribuir 12.000 toneladas de pescado. Canciller de la República denuncia que Estados Unidos prepara expediente para distorsionar imagen de Venezuela. Cultura al Día. Cultura al Día. Desde este jueves 6 y hasta el sábado 8 de junio, en los espacios de la Biblioteca Central Dr. Julián Padrón de la ciudad de Maturín, se llevará a cabo la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019, capítulo Monagas. Las actividades literarias iniciarán a las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 4 de la tarde. Se ofrecerán presentaciones de libros, así como conversatorios, seminarios, obras teatrales, declamaciones, exposiciones y actos culturales típicos de la región. Somos cultura. Somos cultura. 12:04, el Centro Nacional de Fotografía, CENAF, ofrecerá los días 5, 6 y 7 de junio un taller de fotografía básica totalmente gratuito. La cita es a las 9 de la mañana en la sede del CENAF, ubicada en la Biblioteca Nacional, Avenida Panteón de Caracas. Somos periodismo. Somos cultura. Tras casi 2 semanas desde su inauguración, más de 15.000 visitas ha recibido el pabellón de Venezuela en esta nueva edición de la Bienal de Arte de Venecia, con la propuesta Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio, de los artistas Gabriel López, Natalie Rocha, Ricardo García y Nelson Rangel. Esta muestra artística estará abierta al público hasta el próximo mes de noviembre, razón por la cual se estima que el número de visitantes siga aumentando a diario. Twix del día. 12:05, desde su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó a los jóvenes voluntarios y a las ecobrigadistas de la misión Árbol, que hoy celebran 13 años de trabajo sembrando más de 8 millones de vidas al planeta. Nacionales. Este lunes, desde Fuerte Tiuna en Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su condición de comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sostuvo un encuentro con los comandantes de diferentes unidades militares para revisar los planes destinados a la defensa integral y territorial de la patria. Asimismo, desde su cuenta en Twitter, el presidente Maduro ratificó su compromiso de defender a Venezuela ante cualquier pretensión desestabilizadora y colonialista. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció detalles acerca del plan de pesca que busca fortalecer el aparato productivo del país. Nos encontramos acá con los pescadores, pescadoras, acuicultores, el ministro de Pesca, y tal como había pedido y solicitado el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, había solicitado el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura para el año 2019. Nos dieron 72 horas y aquí estamos cumpliendo. Si son 72 horas hábiles, bueno, cumplimos en menos del tiempo requerido por el jefe de Estado. Es un plan muy completo que tiene como objetivo estratégico consolidar y aumentar la producción de los productos del mar. La pesca y la acuicultura, dirigida en una sola dirección, a producir, a expandir las capacidades productivas que permitan, sin duda alguna, derrotar el criminal bloqueo imperial contra Venezuela. La guerra económica, bueno, aquí están las fuerzas productivas, los pescadores, las pescadoras, los acuicultores. Este es el verdadero diálogo social. Y decía que este plan contempla como objetivo aumentar en un 38% la producción nacional en materia de pesca y acuicultura. Eso llevaría a este año a tener como meta de producción las 300.000 toneladas métricas por año. Por otro lado, el ministro para la Pesca y Acuicultura, Dante Rivas, informó que cerca de 12.000 toneladas de pescado serán distribuidas mensualmente en los distintos programas de alimentación promovidos por el Ejecutivo Nacional. Que de esas 300.000 toneladas, distribuir 12.000 toneladas mensuales a través de los programas sociales a 4 millones de familias. Es decir, garantizarle a nuestro pueblo el acceso a esta proteína tan de buena calidad, pero por supuesto a un precio accesible. Ese es el compromiso que se establece en este plan. Y por supuesto los vértices y cada una de las líneas de acción vienen a fortalecer y a concretar esos dos objetivos, el cumplimiento de esos dos objetivos. Aquí está, presidente. Le hemos cumplido tal cual como usted nos lo ha exigido, considerando y escuchando a nuestros pescadores y agricultores. Pronto, con este plan, nos vamos a ir a todas las comunidades, a todos los estados, a darlo a conocer, para que nuestro pueblo pescador y agricultor se empodere y lo haga suyo, porque no solamente es construirlo, también es ejecutarlo, y solo no lo podemos hacer, tiene que ser con la ayuda de todos. Así que aquí está un triunfo más, hemos salido victoriosos, y estamos seguros que día a día vamos a salir más victoriosos, apoyando a nuestro pueblo, apoyando a nuestros pescadores. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 10 minutos, el canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció que investigadores vinculados al gobierno de Estados Unidos preparan expedientes para confundir a la opinión pública internacional contra Venezuela. Desde su cuenta oficial en la red social Twitter, el canciller adjuntó un informe que desmiente los señalamientos sobre una supuesta alianza para ejecutar actos ilícitos entre el gobierno de Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Países del Alba. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 3 millones de niños en el mundo mueren anualmente por afecciones relacionadas con el medio ambiente. Perú es uno de los países donde mayor número de menores de edad se encuentran en situación de riesgo debido a la contaminación ambiental. Escuchemos un reporte de Se lucha en busca de tratamiento para su hijo de 12 años, a quien los médicos diagnosticaron en 2012 niveles de plomo y arsénico 5 veces. Por encima de los límites aceptados. Contaminación que habría sido ocasionada por la actividad minera en su natal Cerro de Pasco. Gastritis juvenil, luego le diagnosticaron anemia, luego le diagnostican trastorno mixto de ansiedad, que es muy elevado su sistema nervioso. ¿Todo eso por la contaminación? Por la misma contaminación que tiene el arsénico elevado. O sea, el arsénico es un metal... que es muy fuerte para los niños. ¿Y qué ayuda está recibiendo de la minería y del Estado? Nada, hasta el momento nada. Según asociaciones de víctimas por contaminación ambiental, los últimos gobiernos peruanos han priorizado las inversiones, permitiendo que empresas extractivas, fábricas y el propio Estado incurran con frecuencia en actos de violencia ambiental. En este escenario, los niños son los más vulnerables.